Luis Enrique Angió desde Atenas, ¿qué novedades tenemos? Bien, ahora me trasladé a otra sede de Syriza, a 3 cuadras de la sede principal, donde allí fueron alojados, recibidos todas las delegaciones internacionales que se acercaron a dar su apoyo y su adhesión a Syriza, de Dinamarca, de Francia, de España, Italia, Alemania, de Argentina también tenemos compañeros que han venido. Y las últimas informaciones que están dándose, oficiales, más o menos aproximadamente con un 15% escrutados los votos, a Syriza le están dando un 35-36%. Por supuesto, con una gran diferencia respecto al segundo, donde daría eso la posibilidad que tuviera la mayoría absoluta. Pero como vos también creo que ya explicaste en estos anteriores, el sistema electoral de Grecia es un poco complicado. Es un poco complicado, efectivamente. No está en juego que el segundo alcance al primero, sino que es a la inversa. El último, que llegue o no al 3%. ¿Por qué? Porque si llega al 3%, 3-1, 3-2, 3-3, se va con 8 diputados al Parlamento y obligaría a Syriza a tener que formar gobierno con otros partidos en alianza porque no daría la mayoría absoluta. Digamos que este partido, que es el que está en esta puja, es el partido del ex primer ministro Papandreou, que con un nuevo partido, pues, que rompió con la socialdemocracia, con el PASOK, bueno, hoy aparentemente, digamos que no es el árbitro, pero sí el que está jugando en la posibilidad o no que Syriza tenga la mayoría absoluta. O sea, con esto lo que quiero decir, Daniel, es que como en Argentina, cuando elegíamos las cartas para el truco y juntamos los porotitos, bueno, acá aproximadamente es lo mismo, y salvo que haya una disparada muy grande para uno u otro lado en algún distrito importante, me da la impresión que hasta los últimos votos no se va a saber si están allí adentro o no, porque, reitero, el partido de Papandreou está en poco, a veces un poco arriba, adentro, o otras veces está afuera, ¿verdad? Efectivamente, esto me parece que va a tener una resolución con mucha expectativa y que seguramente va a llegar hasta altas horas de la madrugada allí en Grecia, ¿verdad, Luis? Así es, y mientras tanto, nosotros ahora, yo personalmente, con la mayoría ya de las delegaciones extranjeras que estaban aquí, nos vamos a ir a la carpa, que está en una de las plazas principales de Atenas, donde ya estuvimos transmitiendo, donde yo estuve ayer y el viernes compartiendo con militantes, con compañeras y compañeros de Syriza durante toda la jornada, porque allí es el lugar de la concentración principal. Vimos, sí, hace pocos minutos, que Alexis Tsipras estaba entrando en la sede del partido, en la sede principal donde yo estuve hasta hace media hora. Posiblemente estaba anunciado que Tsipras dé algún discurso, pero todavía no tenemos confirmado el horario y tampoco sabemos si lo va a hacer desde la sede central o se va a trasladar, que no son muchas cuadras, hasta la plaza donde está la carpa y donde está la mayor cantidad de gente concentrándose, y hacia donde allí yo ahora me voy a dirigir.